noche es como un libro que solo al dormir podrás leer. Es un cuento. ¡Un cuento! Lo vais a ver. ¡A dormir! ¡Qué grandes aventuras podremos vivir! Debemos prepararnos para irnos a dormir. La noche es como un viaje que comienza al leer. El libro es la maleta y el viaje es un placer. Que vuestros sueños se hagan realidad. Buenas noches.